Yo doblé la esquina y vi tu figura. Todo era tristeza, todo era amargura. Nunca había sentido tal desesperanza, este sufrimiento no ceja y me cansa. Qué sopor tan grande, qué grande tristeza. Veo tus lindos ojos, pienso en tu belleza. Ay, tengo el alma gris y está tan dolida. Tenía que llegar esta despedida. Yo te digo adiós, ojalá no falle. Temo que no aguante al cruzar la calle. Nunca había sentido tan fuerte una espina. Ya la estoy sintiendo, ya doblé la esquina. Sopor tan grande, qué grande tristeza. Veo tus lindos ojos, pienso en tu belleza. Ay, tengo el alma gris y está tan dolida. Ya la estoy sintiendo.